Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 183 os traemos los siguientes contenidos. Repasamos la situación del centro social ocupado La Casa Invisible. Reproducimos una crónica de la manifestación contra la ley Mordaza. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta quincena. ¡Empezamos! Traemos de nuevo una noticia relacionada con la vivienda y la ocupación, esta vez desde la ciudad vecina de Málaga, en la que el pasado viernes 11 de febrero se cumplía el último plazo para la salida voluntaria del centro social La Casa Invisible, por la cual el ayuntamiento podría realizar un desalojo por la fuerza, contando con una autorización judicial. El Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana se enfrenta a un nuevo intento de desalojo, uno de los más fuertes desde que comenzó su actividad. Ante esto, más de un millar de personas formaron una cadena humana el sábado en torno a la manzana que alberga el edificio de la calle Nosquera en el centro urbano de Málaga, simbolizando así su rechazo al desalojo. Una cadena que se extendió a lo largo de las calles Nosquera, Muro de San Julián, Muro de las Catalinas, Andrés Pérez, Plaza de los Mártires y calle Mosquera, la manzana que rodea el edificio. Este fue el comunicado que leyeron. Esta no es solo una cadena que protege y que defiende. Es también una cadena que cuida y que abraza. Esta es una cadena que hoy grita que la invisible no se desaloja, pero que en realidad grita mucho más. En cada uno de estos eslabones, de estos cuerpos y estas voces, anida el convencimiento de que otro modelo de ciudad es posible. Llevan aquí 15 años, 15 años de cultura libre, deseo de la multitud, potencia de la cooperación. 15 años demostrando que esta Málaga, la que no queréis ver, es una realidad encadenada a la ciudad y a otras formas de vida posible. La invisible forma hoy una cadena para defenderse, pero también para mostrar todo lo que puede desencadenar, porque somos indesalojables. ¡Somos indesalojables! ¡Somos indesalojables! ¡Somos indesalojables! ¡Somos indesalojables! En sus casi 15 años de actividad, la Invisible ha sufrido más intentos de desalojo, eventualmente fallidos que desembocaron en negociaciones con el alcalde para normalizar su situación jurídica mediante un proceso de cesión de uso del inmueble. En este caso, el expediente de desalojo se excusa poniendo en entredicho la seguridad del edificio. La necesidad de rehabilitación del edificio se basa en una lista de deficiencias que no son estructurales y que es natural que existan en un edificio de 1876. La Casa Invisible consiguió llegar a un acuerdo para que la Fundación de los Comunes, representante jurídico del espacio, fuera declarada entidad de interés público municipal. Uno de los requisitos era la justificación de todas las actividades que se realizaban en el espacio, para lo que se presentó un dossier que demostraba la cantidad de ni más ni menos que 1.500 actividades realizadas desde 2007. El otro requisito era la necesidad de redactar un proyecto de rehabilitación. Así se redactó en 2016 un proyecto por parte de los arquitectos José Manuel López Osorio y Quique España, un proyecto de rehabilitación que se plantea para ser ejecutado por fases sin necesidad de desalojar el inmueble, permitiendo la coexistencia de obras y su utilización. Hace más de 5 años que este proyecto es ignorado por parte del ayuntamiento, que persevera en la intención de elaborar uno nuevo y en la supuesta necesidad de desalojo por el estado del edificio. Así nos lo contaban Amanda Romero, Eduardo Serrano y Quique España en una rueda de prensa realizada en diciembre. El ayuntamiento se basa fundamentalmente en dos argumentos para justificar, por un lado, que el desalojo tenga que llevarse a cabo de manera urgente Y por otro lado, el segundo argumento es que necesariamente se tiene que desalojar para poder rehabilitar el inmueble. Esos dos argumentos de fuerza en los que intenta justificar el ayuntamiento una decisión que disfraza de carácter técnico vienen a ser desmontados a través de estos dos informes en los que se supone que se sostienen. En relación al informe técnico del área de conservación, que hizo una visita girada, la cuarta visita ya al edificio, porque siempre se ha facilitado esa inspección por parte de la Casa Invisible, afirma claramente que no hay absolutamente ninguna situación de agravamiento y, por lo tanto, el edificio presenta las mismas deficiencias que presentaba en 2018. Dos, que no hay absolutamente ninguna situación de riesgo ni de emergencia que justifique ninguna medida cautelar ni el acometimiento de ninguna intervención de emergencia como consecuencia de esa situación de riesgo. Es más, recalca la situación de control por parte del equipo técnico de la casa al tener clausurados los espacios que pudieran presentar algún riesgo y que hacen innecesario la intervención del propio servicio. Tal es así que solo cuatro salas de un total de 105 salas son las que están clausuradas por ese motivo, que apenas representan el 7% del total de la superficie construida del edificio, de un total de 1.800 metros. Y lo más relevante, precisamente porque si tiramos de hemeroteca, eso ya motivó una rueda de prensa por parte de la Casa Invisible con motivo de la visita de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, era que precisamente la Casa Invisible demandaba al servicio técnico, como consecuencia de esa visita, que requiriera al ayuntamiento, que es el propietario del inmueble, precisamente para que ejecutara y no demorara por más tiempo la rehabilitación del inmueble. Eso es lo que ha hecho el servicio. Insta al ayuntamiento a no demorar más la rehabilitación integral del edificio, tal cual demandaba la Casa Invisible y se hizo público con motivo de su visita técnica. ¿Cuál es el segundo motivo que argumenta el ayuntamiento para justificar un desalojo que ya sabemos que técnicamente no es en modo alguno urgente? Que es necesario desalojar para rehabilitar. ¿Y qué es lo que comprobamos del expediente administrativo al que hemos tenido acceso? Que no hay absolutamente ningún informe técnico que sostenga tal afirmación. No hay absolutamente ningún tipo de informe que no solo no lo sostenga, ni siquiera recomiende que la rehabilitación no se lleve a cabo por fase. Que el único informe que sostiene que es necesario desalojar el inmueble para poder rehabilitarlo es el que redacta el propio concejal de urbanismo, Raúl López. Sin base, absolutamente, ningún tipo de informe técnico que forme parte del expediente. ¿Qué viene a plantearse, además, en el informe jurídico? Lo que venimos sosteniendo hasta ahora. No solo el informe, nosotros sostenemos que el único proyecto de rehabilitación que existe en poder del Ayuntamiento de 2016, el de la Casa Invisible, sino que el informe jurídico viene a afirmar que no consta que desde 2018 se haya avanzado por el Ayuntamiento ni en la redacción de un proyecto que acometa las obras ordenadas por los informes técnicos y jurídicos, ni que se haya previsto su dotación presupuestaria atendiendo al grado de protección del edificio. Una situación sumamente grave, que es el Ayuntamiento no solo miente, sino que lo hace deliberadamente. Ha proporcionado públicamente información absolutamente sesgada, cuando no la ha ocultado. Ha dificultado todo el tiempo que ha podido el acceso a los informes técnicos, los que se supone se justificaba una medida urgente de desalojo, y el propio acceso a esos informes técnicos es lo que ha evidenciado lo que veníamos sospechando y denunciando hasta la fecha. No existe absolutamente ningún tipo de argumento técnico que justifique la urgencia en el desalojo. No existe absolutamente ningún argumento técnico que justifique el que para rehabilitar el inmueble necesariamente haya que desalojarlo previamente, y únicamente contamos con dos informes absolutamente políticos, que un informe emitido por la Concejalía de Cultura en el que informa desfavorablemente sobre las actividades culturales de la casa, y un informe del concejal de la Gerencia de Urbanismo, Raúl López, en el que sin sostén en informe técnico alguno sostiene que la rehabilitación solo es posible desalojando previamente el edificio. La razón principal en la que se justifica el ayuntamiento y en concreto la concejalía de urbanismo para justificar la urgencia del desalojo se basa básicamente en un informe del área de conservación de la gerencia de urbanismo que es lo que se supone en lo que se basa la justificación de la urgencia del desalojo y del desalojo mínimo. Entonces, nosotros llevamos pidiéndolo desde que tenemos constancia de ello y se ha ocultado y se ha impedido tanto la publicación como el acceso a este informe por activa y por pasiva. Hasta que, bueno, lo que hemos hecho básicamente es solicitarlo verbalmente y por escrito para acceder al expediente y a los informes técnicos. Que hemos accedido a ello porque legalmente están obligados a dárnoslo por estas vías, y básicamente se demuestra una cosa. Primero, que el gobierno municipal miente. Segundo, que miente alegando motivos técnicos inexistentes para justificar una decisión que es exclusivamente política. Y esto creemos que es muy grave y es muy importante, porque básicamente en el informe, digamos que no se ha producido, o sea, no se constata ningún agravamiento del estado de conservación del edificio, es decir, no hay nada que esté peor en el edificio desde la última visita que tenemos de marzo de 2018, y que en este informe que se emite el 14 de julio de este año, basado en una visita que se hizo, gracias también a nuestro acompañamiento y a nuestra facilitación, el 7 de julio, leo textualmente una de las frases más reseñables del informe, que dice: la situación observada no indica actuación ni ejecución de trabajo de emergencia por parte de este servicio, ya que las zonas que presentan algún riesgo se encuentran clausuradas por los técnicos del colectivo. Esto es muy importante porque en este informe, además, en la propia justificación de la urgencia del desalojo que se hacía desde el ayuntamiento, se ocultaba el resto del informe y cogían solo frases, digamos, descontextualizadas, donde no se entiende que básicamente el informe ni se pide ninguna medida cautelar, que es lo que haría un servicio técnico de oficio cuando hay algún problema grave de emergencia, y básicamente lo que se hace es reiterar la serie de motivos que ya conocemos y de los que somos perfectamente conscientes y en los que, digamos, hemos estado embarcados en una negociación con el ayuntamiento, que es básicamente la limitación de las actividades de pública concurrencia, porque hay que adaptar el edificio a la normativa y se necesita un proyecto de rehabilitación, que es lo que nosotros venimos demandando, y no solo demandando, sino entregando al ayuntamiento, y el ayuntamiento no tiene ni proyecto de rehabilitación, ni ninguna justificación técnica que justifique ni el desalojo ni la urgencia de desalojo. Y luego también una parte muy importante, que es usurpar nuestro derecho, que en el que hay un proceso ahora mismo, que en el que es el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Málaga, el que debe pronunciarse sobre la situación de la cesión del inmueble o no cesión del inmueble o ese proceso, y no el ayuntamiento como juez y parte en este proceso, y recalcar esa idea, ¿no?, de que precisamente gracias al equipo técnico de la Casa Invisible y a toda la gente que ha ayudado en este proceso a mantener y cuidar un edificio como este tan importante y de 1876, que tiene tantos valores que precisamente en el proyecto se recalcan, y que van contra precisamente del modelo de destrucción del patrimonio y de no conservación del patrimonio de la ciudad. Y explicando. Buenos días. Voy a ser muy rápido. Voy a hablar sobre la rehabilitación integral del edificio, que siempre hemos sostenido que fuera así, ¿no? De la cual el único proyecto actualmente documentado, firmado por técnico competente, es el que presentamos en 2016, a requerimiento del mismo ayuntamiento. Este proyecto, por cierto, fue pagado por la Casa Invisible gracias a uno de los microfinanciamientos que se han hecho. Es decir, es un proyecto pagado por la ciudadanía, porque intervinieron mucha gente en este crowdfunding. En segundo lugar, no existe absolutamente informe técnico en el que se afirme que no pueda llevarse a cabo la obra por fases. Es más, el código técnico de la edificación, cuando habla de rehabilitación integral, no la condiciona a que se haga la obra de una vez. En tercer lugar, resulta que el único informe en el que se trata de justificar el desalojo es el emitido por el mismo concejal Raúl López, que, bueno, pues no hay otra cosa. Es decir, el informe es de índole política, ¿eh? Y eso estamos diciendo desde hace bastante tiempo. El desalojo únicamente tiene motivaciones políticas. Mientras que el ayuntamiento ya podría haber ejecutado la obra a partir de este proyecto, la Casa Invisible ha continuado conservando, manteniendo con vida e incluso mejorando el edificio gracias a la realización de proyectos de micromecenazgo con los que ha conseguido la suma de 100.000 euros. La Invisible no se achanta y anuncia la programación cultural que continúa este mes de febrero con el 10º Festival de Cultura Libre y el Congreso Internacional Multiplicity. La Casa Invisible seguirá ocupando de momento el espacio que la alberga desde hace ya casi 15 años, resistiendo de forma pacífica cualquier intento de desalojo que potencialmente se intente llevar a cabo. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Buenas noches. Soy Juan Carlos Torrecillas, coordinador del Grupo Local de Amnistía Internacional de Granada. La plataforma No Somos Delito, que está integrada por más de 230 organizaciones, había convocado para este domingo movilizaciones en todo el territorio español con motivo de la inminente tramitación parlamentaria de la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana remitida por la coalición del Gobierno. Y en concreto, en Granada se ha celebrado una concentración en la Gran Vía frente a la subdelegación del Gobierno, que ha sido convocada por las siguientes organizaciones: Acción en Red Andalucía, Amnistía Internacional, Asamblea Feminista Unitaria, Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, Casa de Paso, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, CNT AIT, Friday for Future Granada, Granada Visible, Plataforma Metropolitana de Granada por las Pensiones Públicas, Rebelión o Extinción, Sindicato de Periodistas de Andalucía y Esta Represión Granada. El motivo de estas movilizaciones es que esta propuesta de reforma no está en línea con los estándares internacionales sobre libertad de reunión y de expresión e información, y no atiende ni las advertencias de la ONU ni las recomendaciones del Consejo de Europa, que instó a España a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana por su potencial represivo. Entendemos que se trata más bien de un maquillaje de la misma, pese a que tiene algunos avances o aspectos avances, pero que no afectan a los elementos esenciales y más lesivos de la misma. En concreto, pues los artículos que más que han dado lugar a más sanciones, como son lo de infracciones de desobediencia, por desobediencia, resistencia negativa a identificarse, o falta de respeto a la autoridad, que han sido interpretados de una manera extensiva y abusiva, y que se mantienen tal y cual están actualmente en vigor, no tiene ninguna modificación. Y estos artículos, esta interpretación extensiva que se ha hecho de estos artículos, ha dado lugar entre 2015 y 2019 a más de 140.000 sanciones. No se reducen los poderes discrecionales de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y se establecen mecanismos de supervisión, rendición de cuentas, atención de quejas y de estudio y análisis de los protocolos de actuación policial. No se prohíben expresamente la utilización de las pelotas de goma, que tienen un elevado riesgo de impactar en zonas vulnerables del cuerpo, como son los ojos, o de impactar en personas que son distintas del objetivo. No se aprovecha la reforma para eliminar las denominadas devoluciones en caliente, que se remiten a la ley de extranjería y que impiden que las personas que entran en nuestro territorio puedan ejercer su derecho de petición de asilo y sean puestas inmediatamente expulsadas del país sin debido asesoramiento jurídico y sin valorar si pueden ser objeto de tortura o de malos tratos en el país, en el lugar de expulsión, con motivo de la expulsión. Luego se sigue prohibiendo la documentación de las actuaciones policiales, tanto por periodistas como parte de la ciudadanía. Y por consiguiente, en definitiva, como decimos, la ley se mantiene sustancialmente en sus aspectos altamente limitativos del derecho de reunión, de manifestación y de expresión, y la reforma resulta decepcionante respecto de las propuestas de derogación que se habían planteado por parte de la coalición del gobierno. Y ese es el motivo de estas movilizaciones. Muchas gracias. Buenas noches. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. A continuación, reproducimos también el comunicado que leyeron las compañeras durante la concentración. Ni mordaza maquillada. La ley mordaza se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos. Dentro de muy poco se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero tal y como se ha planteado la reforma, la protesta seguirá amordazada. El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la ley mordaza. Con la actual propuesta de reforma de ley de seguridad ciudadana, seguirá suponiendo una mordaza frente a la protesta pacífica. El derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirán gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos. Desde la aprobación de la ley en 2015 hasta diciembre de 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse y faltas de respeto a la autoridad, suponiendo un 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. A pesar de que existen algunos avances en la propuesta, como el reconocimiento del derecho a manifestación espontánea, la supresión de algunas infracciones problemáticas como las que sancionan las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, o que se incluyen propuestas para adecuar la cuantía de las sanciones a los ingresos reales de la persona sancionada, queremos señalar cinco razones que nos llevan a considerar la propuesta gubernamental insuficiente, poco ambiciosa y poco valiente. Está acabando nuestra canción. debo buscar otra opción. 1 de febrero en el calendario. Se ha perdido la razón. Lo sabe todo el vecindario. Es que me gustas un montón. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Mañana, viernes 18, Jacobo Rivero presenta su libro Bulbancha, que nos ofrece un deslumbrante retrato de Nueva Orleans como espacio de cooperación colectiva y ejemplo de rebeldía política y artística. Se realizará en la librería Tremenda, en la calle Molinos del Realejo, a las 6:30. Entrada libre. El sábado 19, Extinction Rebellion organiza un barril y comedor vegano en el pub Entresuelo a las 9 de la noche. El domingo 20 de febrero, a las 12 de la mañana, habrá una concentración en la Plaza Isabel la Católica. En ella se exigirá la regularización de las personas en situación administrativa irregular, bajo el lema 500.000 firmas para 500.000 personas. Todos los lunes, la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada continúa convocando concentraciones. Sus reivindicaciones son reconocer las pensiones como un derecho constitucional, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborales. Todo ello, además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Las concentraciones serán a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Y todos los jueves, como siempre, a las 10 y media de la mañana, actos de protesta convocados por Stop Desahucios Granada 15M. El punto de encuentro es la Plaza de Isabel la Católica, aunque recomendamos visitar su web afectadosporlahipoteca.granada.com por si hay cambios de última hora. El miércoles 23, en el Club de Lectura Las Lectoras Recomiendan, se comentará el libro Los Palimpsestos, de Alexandra Lun, también en la librería Tremenda. Para apuntarte, escribe a hola@tremendalibreria.com. La entrada es libre. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Juana tiene 20 años y aún no sabe qué va a estudiar. Juana tiene muchos grupos y muchas fiestas por pisar. Esta canción que estamos escuchando se trata ni más ni menos que del nuevo lanzamiento de la banda Panda 04, A mi amiga Juana, que se encuentra hoy en nuestra casa, en el estudio Radio Almaina, con nosotras. Bueno, pues bienvenidas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero de todo, ¿quién es Panda 04? Contándonos un poquito. Bueno, pues Panda 04 es un grupo que... bueno, nosotros no somos de aquí de Granada, pero estamos aquí estudiando los cuatro en Granada. Nosotros somos de un pueblo de Jaén que está muy cerca de Granada, Alcalá Real. Y bueno, el grupo surge, como diría yo, que surge cualquier grupo de chavales que les gusta el mismo factor común. Y pues yo realmente creo que planteé un poco el germen, porque yo primero le dije a Paco, el bajista, que a ver si nos juntábamos un día allí en un local de ensayo que nos proporciona el ayuntamiento. En Alcalá Real, entiendo. En Alcalá Real, sí. Y acto seguido al guitarrista, a Alex, que no está, que no puede estar aquí con nosotros. Y ya empezamos a ensayar nosotros tres. Y más tarde entró Pambi, que era amiga de ellos dos ya de antes. Y bueno, un añito llevamos y creemos que bastante bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis en Granada? O sea, ¿habéis migrado el grupo, por así decirlo, todas juntas? Sí. Bueno, seguimos ahí ensayando en Alcalá, pero ahora estamos intentando empezar a movernos por aquí, por Granada. Y ahora con el estreno de Juana y estando aquí ya en Spotify, pues ya podemos empezar a movernos ya un poquito más por aquí. Eso os iba a comentar. ¿Este lanzamiento es vuestro primer disco, por así decirlo? No sé si es tanto un disco. El primer single. ¿El primer single? El primer single. ¿Y cuándo es oficialmente? ¿Vais a hacer algún concierto próximamente o así? Pues precisamente vamos a hacer uno este sábado 19, en el Pub Chaplin, está en calle Elvira. Y bueno, la entrada baratita, 5 euros, y para el que quiera pasarse por allí estaremos tocando. ¿A qué hora es? El concierto empieza a las 10 de la noche. Perfecto. Vale, pues ahora ya lo sabe todo el mundo, así que por allí os encontraréis. Y no sé si tenéis planeado algún otro concierto o algún otro lanzamiento. Tenemos cosas sobre la mesa, pero aún no son del todo seguras, porque depende de factores que aún tenemos en la cuerda floja. Y no quisiera aventurarme a decir nada seguro, pero por lo pronto el único que está seguro es... el de este fin de semana. Vale, perfecto. Y fuera de esa seguridad, ¿cómo podemos hacer para enterarnos de dónde estáis y qué paráis y lo que lanzáis? ¿Tenéis redes sociales o...? Sí, estamos activos por Instagram sobre todo. Tenemos también un Twitter por ahí un poquito más abandonado, sobre todo en Instagram. ¿Y cómo os encontramos en Instagram? Pues en Instagram somos panda04oficial. ¿Oficial, eh? Sí, vale. Es que estaba pillado. Estaba pillado panda04 a secas. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por venir esta noche al estudio y seguiremos mirando ahí en las redes dónde paráis, ¿vale? Y mucho ánimo para Genial. El concierto. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí este Infoalmaina número 183. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. No solo de retuiteos vive esta radio. También necesitamos al piste. Para rellenarnos el comedero, visita la web radioalmaina.org. Pues ahora sí, nos despedimos. Infoalmaina, informamos en las ondas y nos encontramos en las calles. Hasta dentro de un par de semanas.